tardes a todos, y a todas quienes nos escuchan jueves a jueves. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Siendo hoy día 4 de abril, en nuestro primer programa del mes de abril, invitamos a toda la gente a enganchar las distintas señales por donde se puede escuchar y donde se transmite este programa que se hace humildemente de la Caro. Hoy día fue un día bien raro en términos climáticos, por decirlo de algún modo, en tiempo meteorológico. Hubo frío en la mañana, abrumado así, después salió el solcito. Bueno, es parte del otoño que ya comenzó. Estamos con mi compadre hermano acá, Bene Veneno. ¿Cómo está, compadre Bene? Hola a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Primer mes de abril, todo a mil, dicen por ahí. Así que estamos con toda la energía, tenemos un programa con diferentes noticias de la contingencia nacional e internacional. Estamos muy motivados con esta nueva temporada. Agradecer a Don Floridor por el espacio, por la buena onda, por la acogida en su casa. Estamos con el Matías que está en los controles. Así que quería aprovechar de mandar un saludo a los medios de comunicación que están vinculados a nosotros: Radio Parinacota, Radio Placeres, Radio 19 de Abril, especialmente al programa Tribuna Popular, Radio Voz de Paine, Radio Conciencia de Rosario, Radio Chilwe, Periódico del Pueblo, Territorio Inquieta, Radio La Cumbia y Villa Olímpica. Ahí a todos los cabros y cabras que tienen sus medios de comunicación, un saludo. Esperamos poder ir a un encuentro de medios que se va a hacer en Valparaíso. Ojalá que se pueda dar la mano. Y también a la Radio Juan Gómez Milla, que claro, se integró este año. Esa es, y salimos los días viernes alrededor de las 5 o 6 de la tarde. No, a las 4. A las 4. A las 4, sí. Estoy clarito. Oye, aprovechando que estáis mandando saludos a los medios que son amigos, que nos retransmiten, también mandarle un saludo al programa Alerta Educativa, que también es un programa que se hace en radio comunitaria, que también aborda temáticas que usualmente los medios de comunicación masiva no tratan, no tienen, y cuando lo tratan lo hacen desde una mirada funcional al sistema. Como decía el Bene, este programa se va a tratar sobre la contingencia nacional, alguna temática, algunas noticias que están desarrollándose en este momento, al estilo Raíces Poblacionales, pues ustedes saben, una mirada crítica, contrainformativa. Y eso, pues si nos quieren escuchar, como es habitual, nos pueden hacer en el dial 106.9 FM, para la gente de acá, de La Caro, de Los Espejos y del sector sur, y para la gente que está en otros lugares, en otras comunas, en otras ciudades, en otros países, en otros planetas, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl, así que para que le avise a la gente que ya estamos comenzando este programa. Y también, si usted quiere llamar, si se anima a salir en la radio a, no sé, un datito, opinar sobre los temas que estamos tratando, los que estamos conversando, deje el miedo de lado, la vergüenza, y llame al número 22564 3848 22564 3848. Lo vamos a atender aquí en vivo y en directo, y vamos a darle la palabra para que nos expresemos y hagamos uso de nuestro derecho a comunicarnos. Eso, pues, cabros y cabras, nos vamos a ir con unos temitas introductorios, como siempre, cada jueves a jueves, como lo hacemos. Así que esta vez más G en los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Perdamos

Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado esos temazos, cortesía en esta ocasión de Javi Locuaz en los controles, unos temitas bacanes, hermano, también actuales, novedades, así que se le agradece, Mati, ir acrecentando este acervo musical. Mati, ¿ustedes tienen los nombres de los intérpretes, el nombre de la canción, sí o no? ¿Lo hacemos o no? No, no se escucha. ¿Se escucha? Ahí sí, aquí, ahí sí, hermano. Ya, me está equivocando de canal. De perilla. Bueno, compadre, el primer tema que escuchamos es parte del trabajo, así está ya, no sé si estará tan fresquito, pero, o sea, sí, en realidad sí. Fue publicado el 1 de marzo de este año. Y es el trabajo nuevo de La Rayo, una MC... de acá, de este territorio. Y está sacando este tremendo tema, que es con Nano Cortés, con una colaboración con Nano Cortés, un tema de La Rayo, y se llama Ojitos. Y está terrible bueno, muy fresh, por así decirlo, así como el sonido, terrible fresco. Y tiene un videoclip muy bueno igual, se nota así como el trabajo, hay caleta de trabajo, caleta de producción ahí. Así que invitando a toda la gente a que también oiga y vea el trabajo de La Rayo. Rayo, Ojitos, está en YouTube igual pegado, así que para que lo escuchen. Y el segundo temita que escuchamos es parte del trabajo de el 36 Químico, se llama Esclavos de la Herencia, chileno Masisi. Así que ahí vos, también buen tema. Ese tema ya tiene un tiempo más, pero también es de los trabajos que está haciendo como solista el 36 Químico, así que buena bola. Así que escuchamos La Rayo y el 36 Químico en esta primera tanda, brother. Buenazo, Mati, gracias por ahí darnos los datos exactos acerca de la música y los temas musicales que escuchamos. Está buenazo el de La Rayo, hermano. Tiene La Rayo, Rayo tiene ahí un estilo medio gitano, medio flamenco. Y bueno, ¿qué decir de 36 Químico? Buenazo. 36 Químico, ¿cierto? Buenazo. Hay una crítica también a Chileno Masísimo, hermano. Oye, cabros, como les decíamos al comienzo, cabras y cabros, de este programa, de este segundo programa de la duodécima temporada de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, vamos a abordar algunas noticias que han acaecido en este país llamado Chile, en los territorios dominados por el Estado chileno, que han acontecido ahora hace poco y que tienen que ver con lo musical, con lo político, también darle una mirada y una vuelta también a varias temáticas que están en boga en este momento, que han sido muy comentadas por las redes sociales, pero que nosotros como Raíces Poblacionales también queremos darle este sello desde la crítica, desde la contrainformación, desde el mundo poblacional. Vamos a empezar, el Bene va a guiar la conversación un poco, como sí. Y nosotros ahí vamos a ir colaborando, perdón, con este tema. Sí, mira, para la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, sabemos que hay estos temas de contingencia que son importantes dar a conocer, pero también nos gustaría hacer como un pequeño análisis, como de opinión a nuestro estilo, sobre algún festival musical, cultural que se ya realiza desde 2010 acá en Chile, que es Lollapalooza. Para la gente que no cacha, es un festival musical que nace en Estados Unidos, que originalmente ofrecía solamente bandas de rock alternativo, indie y punk rock. Nació en 1991 por Perry Farrell, cantante de James Addiction, y se hizo hasta 1997. Ahí tuvo una para y volvió el año 2003 a hacerse de nuevo este festival llamado Lollapalooza. Y como dije anteriormente, sale de Estados Unidos este festival el 2011 y se hace por primera vez fuera de Estados Unidos y justamente en nuestro país, Chile. Yo creo que ves por las condiciones que permite el sistema capitalista que este festival salga de Estados Unidos y se instale en Chile. Hablo, como una vez tuve una conversación con el Mati, como la posibilidad de endeudamiento de la gente, el acceso a crédito también, aunque ya hay, yo también creo que también la selección del público un poco también. Y desde el 2014 se hace también en Argentina. También se empezó a hacer en Brasil y creo se hizo o se quiere hacer en Alemania, en Europa, porque no se ha hecho este tipo de festival. ¿Por qué le damos tanto énfasis a como este pequeño análisis de este festival? Porque por todo lo que trae, pues un festival que dura en un comienzo 2 días, era sábado y domingo. Posteriormente pasó a ser 3 días, viernes, sábado, domingo, donde todo el entorno de este festival, hablamos desde el lugar donde se hace, que es el Parque O'Higgins, que es un parque público, se cierra como el acceso a algunos lugares. A todos los lugares. Sí, para todos. Bueno, ahí Matías dejó más claro. Yo no. Yo solamente... yo le digo, por ejemplo, un amigo nosotros aquí, Carlos Chico, va a la piscina. Al Parque O'Higgins. Sí, no es que vaya a una piscina que sea gratis, sino que el loco está pagando un servicio ahí. ¿Cachai? De clases de natación y todo el asunto. Disculpa, Carlos Chico, por por difundir tu vida personal. Tu vida personal. Pero es como ejemplo. De hecho, por ejemplo, él tiene clase tantos días a la semana y cerraron la piscina esos días. No pudo ingresar a la piscina, siendo que incluso él va porque está pagando, ¿cachai? Un curso, ¿cachai? Entonces, a ese nivel es como se cierra, y se cierra todo. De hecho, lo que queda abierto que está en el lugar donde está el Lollapalooza, pero... O sea, que está el Parque O'Higgins y toda la hueá, pero está aparte el Fantasylandia. Que funciona, pero ya no podía entrar por todos lados. Tenés que ir a darte la vuelta por Buches para poder entrar. Entonces, claro, pues ya ahí se cierra, y se cierra incluso la entrada, ni siquiera la del parque hacia adentro, sino que los locos ocupan la explanada donde está como esa pileta a la salida del metro Parque O'Higgins, que hay una pileta, los locos cierran desde la entrada, prácticamente desde la calle, ¿cachai? Va hacia adentro. Entonces, eso. Ahí no, el Matías no aportó un dato bien importante que tiene que ver cómo un espacio público se ocupa en el beneficio solamente de la gente que organiza la Lollapalooza, sin importar cómo eso afecta a la gente común y corriente de acá del sector, porque el Parque O'Higgins es un sector popular, pues todos van para allá. Aparte que también se desvía el tránsito, el metro también cambia extiende su horario justamente por el Lollapalooza y todo eso. Claro. ¿Por qué hablamos de esto? Porque también yo pienso en lo personal que se elige un tipo de público al que se apunta este festival, ¿ya? Con entradas demasiado caras para poder asistir a un festival donde hay bandas que en lo personal a mí me han gustado varias bandas que yo creo que nunca podría verlas yo si no es en este festival, pues, vamos, si no vienen acá es como imposible verla en vivo, sería muy difícil. ¿Ya? Y también hablamos del Lollapalooza porque han ocurrido diferentes sucesos ya dentro del mismo festival. Por ejemplo, cuando cantó Anita Diyu, una de las primeras veces que cantó Anita Diyu, el público le gritó y difundió por internet que tenía cara enana. Todavía me acuerdo de eso. Chemo. ¿Ya? Sí. Es un público que también discriminaba por los rasgos indígenas que tiene Anita Diyu. También pasó cuando también se criticó a la banda de rock Weichafe cuando hicieron declaraciones en su show contra el aborto y a favor del pueblo mapuche. ¿Contra el aborto? O sea, sí, a favor del aborto, perdón. Me confundí, Matías. A favor del aborto. Mátale. Esas cosas que pasan en vivo. José Alfredo Fuentes no ha tocado. También hubo una banda este año, por ejemplo, este año que se llama Portugal The Man, que también hizo tiraron un rollo súper cuático en contra de la contingencia nacional de nosotros. Hablamos desde una frase en contra del ministro del Interior. No todos somos Chadwicks. Exactamente. Justicia también, para Camilo Catrillanca. Exactamente. En sí, contra de... A favor del aborto. Y como una de las polémicas más grandes que han ocurrido... No, más grande, estoy exagerando. Pero una polémica que se dio bien fuerte ahora en el último festival es el caso de la banda punk Fiscales Ad Hoc, que ellos estaban tocando y al final de su show estaban tocando una canción que se llama Mi Cadáver, empezaron a proyectar diferentes imágenes ya de personajes emblemáticos de la derecha actual y antigua. Por ejemplo, hablamos de Pinochet, hablamos de Jaime Guzmán, Patricia Maldonado, Jacqueline Van Rysselberghe, Cass y Lucía Arias. Lo dije bien, chido. Salió fluido. ¿Ya? Con una lanza mapuche atravesándole su cara. Como una modificación a una carátula que tenían ellos, donde salía Pedro Valdivia con la lanza en la cara. ¿Ya? También hicieron alusión al pueblo mapuche y todo eso. Esto generó una polémica que se hablaba de que se estaba incitando al odio. de cómo podían aceptar este tipo de show en el Lollapalooza. Y yo hago toda esta introducción porque hay como una mezcla de temas, pues una que es por qué llega este festival acá, sí. Qué tipo de público va, por qué solamente se puede acceder a través de la gente que tiene la plata o a través de endeudarse dejando de lado todas tus necesidades básicas, por último endeudarte por mucho tiempo, y cómo también se da el espacio como para que se hagan este tipo de manifestaciones que en cierta medida son bien al choque para la tribuna que hay. Pues yo me acuerdo que también Portavoz se pegó un discurso que fue censurado por BTR cuando estaba transmitiéndolo en vivo. Entonces como que no sé, hay una mezcla de cosas que genera Lollapalooza que me hace pensar, y es bueno que lo podamos acá hablar, po. Oye, tremenda introducción. Me ganaste lo último que te iba a comentar, Vene, sobre el tema del Portavoz, que también había sido censurado en su oportunidad por BTR, donde a la segunda canción se bloqueó en la transmisión en vivo que hace. También a sumar un poco la experiencia que tiene que ver, que es Lollapalooza, que dejar en claro que no es un festival de música, ni tampoco un festival de rock como nace en su principio, sino que tiene que ver que es un festival de marketing, de una experiencia comercial, cómo tú te puedes mover dentro del lugar. Recordar que también eso se mueve a través de una pulsera con un código QR, que tú teniendo tú esa pulsera te marca qué acceso tú puedes tener dentro del espacio, qué es lo que tú podís comprar. Más que nada, lo que estuve leyendo dentro de esta semana fue como la experiencia de Lollapalooza, que era un festival comercial de experiencia de marketing, que eso es lo que estaba, lo que se, el fin que tenía, no era la música, porque gran parte de la gente que compra la entrada, como en su inicio, lo que se criticaba era la compra en verde. Tú compráis la entrada sin saber qué banda venía, pero tú tenías la experiencia de tener Lollapalooza como en tu vida. Eso es como a lo que te están vendiendo tú. Es como el hashtag estoy en Lollapalooza. Se daba mucho el tema de las flores con las chicas como en el pelo. Como que todo se criticaba mucho, que todas las minas que iban, todas estaban vestidas iguales. Entonces es la experiencia que te fue vendiendo. Es la experiencia del marketing. Es lo que alcancé a leer también mucho, que era que la gente que lo tiene pensado sabe que no es un festival de música, porque los errores grandes que se cometieron como una banda, como dejar a Lenny Kravitz este último día en 30 minutos sin poder tocar, Vicentico también, los primeros 25 minutos del show de Vicentico fue muy malo. Entonces hablan como que no hay una preocupación directamente de que el festival pueda tener una gran característica, sino que por eso tiene un problema, que es como la experiencia de venta lo que te está dando. No es un festival de música tampoco como en su principio era un festival de rock, sino que es una experiencia de marketing que tú vayas a vivir. Eso como comentar un poquitito. No, yo como quería agregar más del show de los fiscales, hermano. Y hablo muy personalmente respecto al show de los fiscales. Me parece extraño que los fiscales hagan alusión solo a estos personajes, ¿cachai? Solo a personajes de la derecha, que son identificables, que son los que uno sabe, bueno, Pinochet, Sati, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con los otros protagonistas de la situación que vivimos actualmente en este país? Los que son cómplices de haber seguido este modelo, de haber profundizado este modelo. ¿Por qué no nos salió la cara de Sergio Lago, de Elwin, de Ricardo Lago? Sergio Lago. De Sergio Lago, mira, me equivoqué. Sí, hasta la vida, Sergio Lago, discúlpame, Sergio Lago. No, pero de Ricardo Lago, de Patricio Elwin, que es un ser nefasto, hermano, fue protagonista, fue incitador, del golpe de Estado. Entonces me parece extraño como que esta postura, si queréis ser crítico, sé crítico, hermano, sé crítico contra todo lo que significa este sistema y contra todos los que mantienen este sistema. Si finalmente la derecha es identificable, pues esos siempre han sido los malos, ¿cachai? Pero para mí lo que más me emputece, y perdónenme la palabra, es que no se toquen a los concertacionistas, que para mí son los que profundizaron mal este sistema y son los que nos tienen más para la cagada, disculpándome la expresión, pues, ¿cachai? Endeudados con las concesiones de la autopista, de los hospitales, y podemos estar todo el rato hablando de eso. ¿Por qué no eso? Ahora, yo también me pregunto, porque yo igual como que me centré esto en los fiscales, ¿por qué los locos fueron ahora? Eso si los locos se habían negado, ¿cuánto? 4 o 5 años seguidos se negaron y le echaron así como, le tiraron mierda a Lollapalooza. No, que la cuestión. ¿Y ahora por qué fueron? ¿Cuánta plata ganaron los locos? ¿Cuánto se echaron al bolsillo? ¿Cachai? Entonces como que me queda rondando esto. ¿Y qué impacto tiene este show? Porque yo también coincido aquí un poco con los cabros. Yo creo que este show, mayoritariamente, no estoy diciendo que toda la gente y el público que va, yo sé que hay público que es seguidor de banda y que si yo tuviera la plata igual iría a ver, no sé, a bandas que, como decía el Bene también, que son bandas que quizás no vienen más, pero mayoritariamente el público es cuico. Entonces, ¿qué impacto tiene esto para los cuicos, hermano? ¿Qué mensaje les dais? ¿Que tratáis de remover las conciencias de los cuicos? Entonces, como eso, y para cerrar, unas declaraciones de Sebastián de la Barra, que es de la productora Lotus, que es la responsable de hacer este show en Chile, que destacó en el Mercurio, por supuesto, no en otro lugar, que el evento es un festival que busca manifestar sentimientos como el amor y el respeto, que son nuestros valores como empresa. Que prefieren restarse de las declaraciones políticas porque sentimos que es algo que no nos compete. Entonces, como complementando lo que decía Camilo, finalmente es una experiencia de marketing, es una experiencia estética y es como un acto o un evento que te concede estatus. Insisto, a la gran mayoría, yo sé que hay gente que va a ver los shows y que es la oportunidad de ir a ver a ciertos grupos, a ciertos cantantes, pero eso, como yo también me quería concentrar en los fiscales, como no dejar pasar un poco eso. Sí, a mí igual me llama la atención eso de los fiscales, cómo se habían negado tantas veces y después van igual y aparecen. Me genera como ruido después de también de haber estado vinculado con este hecho fatídico en el punk, donde murieron cuatro o cinco chiquillos que murieron en un evento donde están vinculados directamente estos locos. Y no es, o sea, de un tiempo a esta parte igual los fiscales como que se han estado convirtiendo de alguna manera como en mercenarios del punk de alguna manera, o como se han estado sindicando también en diferentes medios, y no es que lo estemos inventando nosotros o que estemos diciendo nosotros esto, sino que, o sea, estamos de acuerdo con la afirmación, pero no nace desde aquí, ¿cachai? Entonces no es una hueá antojadiza, a eso voy. Me genera ruido, ¿cachai? De querer de alguna manera posicionarse, quizás limpiar la imagen, no sé qué onda, ¿cachai? No le quitáis el mérito de haber tirado un discurso en ese espacio. Ahora, resulta un tanto como que te genera inquietudes también, ¿po? Y eso también hay que decirlo. Y por otro lado, yo no estoy de acuerdo con usted en el término del público hoy día. Hoy día, o sea, tal cual como hoy día cualquiera puede tener en una población o en el barrio alto una tele 60 pulgadas en la casa, también se puede endeudar y ir al Lollapalooza y pagar en 60 cuotas una entrada, ¿cachai? O sea, yo no veo que sea exclusivo de ya como que el valor de las cosas ya no es exclusividad de un sector, ¿cachai? Como tampoco hoy día podemos decir que la periferia es exclusivamente sector de los sectores populares. La periferia ha sido ganada también por la burguesía y por los dueños de este país, porque se han querido ir alejando, como decía el Facho Legrand en algún chiste que tiró en algún momento, ¿cachai? Entonces, no hay exclusividad, yo creo, aquí. Yo creo que sí, pues sí, tiene que ver con la experiencia que los locos ofrecen, más que las bandas o lo musical. Pues lo musical como que pasa a un segundo plano. Pero claro, pues la venta, son las marcas que están asociadas al festival, pues, ¿cachai? Son las marcas, el festival de las marcas, más que festival de música. O sea, vienen calete, banda y todo, pero... Y también a mí lo que me llama la atención es que se ha transformado en una plataforma para cooptar de alguna manera movimientos que se están gestando desde el underground, ¿cachai? O sea, no quiero decir de que, por ejemplo, el trap, no sé, pues aquí en Chile veía a locos que están haciendo el trap, nos guste o no nos guste, están haciendo el trap en las poblaciones, pero también en otro estatus social, pero de alguna manera, años atrás, no dejaba de ser un movimiento soterrado, ¿cachai? Una forma musical soterrada del underground, que tocaba en locales chiquititos, en alguna tocata por ahí, y que la música se movía por internet, que es una herramienta que desde hace ya años está siendo como plataforma para poder difundir caleta de música. Pero como también, de alguna manera, este festival del marketing, este festival de la venta de marcas, coopta de alguna manera a músicos que están recién saliendo, a cabras y cabros que están haciendo música, como, no sé, pues Pablito Chila, Paloma Mami, que ¿cómo se llama este otro loco? Polima West Coast. Si estuvimos igual analizando estas cosas. Ese loco, disculpa, Gianluca también está. Claro, entonces, ¿cómo de alguna manera van cooptando de algo? Si yo no creo que esta base sea buena onda de decir, oye, tiremos estos cabros, están tirando para arriba, tirémoslos para arriba. ¿Cachai? Sino que tiene que ver con cómo el sistema de alguna manera también va cooptando ciertos movimientos para hacer los propios y vender, pues, ¿cachai? Bueno, con el trap quizás es más fácil porque la lógica del trap es más estética, audiovisual, ¿cachai? Que tiene que ver con marca, tiene que ver con el ostentar de alguna manera. Pero siguen siendo movimientos que nacen desde el under, nacen desde lo más... bajo, no diciendo lo más bajo en términos socioeconómicos, sino que lo más bajo en términos de como capas en la difusión de un trabajo. Entonces, claro que surgen caleta de dudas, caleta de inquietudes y caleta de temas que poder conversar acerca de esto. Pero yo me quedo con eso que decía el Camilo, de que más que un festival de música es como el festival de las marcas. No es más, o sea, qué más decidor que dice un banco sale diciendo como que qué bueno es ser de este banco, bueno, porque tengo Lollapalooza, tengo esto, porque los locos tienen los tentáculos metidos en todos lados, po, bueno. O sea, querís la entrada, vale 150 lucas, endeúdate con nosotros, yo te paso la entrada, pero me la pagáis después en 60 cuotas y me pagáis 5 entradas, po, en vez de, yo te paso una, pero me pagáis 5, ¿cachai? Entonces finalmente también termina siendo una forma de endeudamiento como todo en realidad ahora, po. Yo también quería agregar algo sobre lo que dice Matías, que no era mi caso, que yo no quise decir que en su inicio se hizo como una como un show como de marca, porque ahora el acceso, como tú decís, tenemos todo. También hay que ser súper sincero, tampoco es una crítica que uno no va a ir en algún momento si los locos traen los medios pedazos de banda, por mano. Imagínate el Anderson .Paak. ¿Cuándo alguna opción de poder haber Anderson .Paak en vivo? Kendrick Lamar, loco. Igual los locos traen buenos shows. No sé si ellos vendrían solo, igual iría a ver, pero si vienen a ese concierto y te gustaría, por ejemplo, me gustaría haber encantado ver Anderson .Paak y no tuve las lucas. Este año vio George Jack Smith, si tampoco tenía las lucas. ¿Cuál es la opción que vamos a tener? O sea, yo tampoco estoy planteando lo de que como a mí igual me gustaría ir en algún momento. Así, sí, no eso, para vivir la experiencia eso. De las marcas, pero sí no. para ir a poder ver bandas y a conocer bandas. Igual es una instancia donde llega caleta de gente haciendo música y podís conocer, igual incluso a enterarte de repente de música que ni cachai. Pero sí, pues tiene que ver con cómo los locos juegan de alguna manera con esta, con, no sé, con los gustos, con la, ¿cómo poder decirlo? ¿Con las líneas musicales? Claro, como con... La variedad que tiene. Que tú de repente te gusta la música y querés ir a ver la música en vivo porque es bacán ir a ver música en vivo. Pero ahí están poniendo el precio, están poniendo las marcas, están poniendo siempre los límites, el límite. Si están ocupando un espacio público, ¿cachai? Entonces, que la entrada sea excesivamente cara. Quizás yo me puedo endeudar para ir, ¿cachai? Pero... O sea, hay prioridades, pues si me voy a endeudar de repente por, no sé, por una, otra cosa, ¿cachai? Una hueá que sea más trascendental. Entonces, claro, pues de repente uno va y dice, oh, te cobran caleta en este concierto, pero de repente uno va a conciertos 15 lucas, 20 lucas, ya 30 lucas pagáis por un concierto, pero 150 lucas, es brígido igual. Pero bueno, ahí ya hay hartos matices igual en eso, pero yo creo que para ir cerrando un poco el tema, yo creo que no es malo que la persona vaya, tiene que ser consciente de su deuda y cada cosa de cada uno, pero hay que ser realista y hay que decir la verdad que es un concierto que no es de música, tampoco es un show de rock, sino que, como dicen los expertos en marketing que estuve leyendo, dicen que Los Locos es una experiencia increíble para gente con sus pulseras y sus tarjetas de crédito. Y eso es lo que Los Locos vende. Oye, cabros, para ya ir cerrando, yo quería recomendar un libro a propósito de todo lo que estamos hablando, que se llama No Logo, El Poder de las Marcas, que es de Noemí Klein, que es la misma autora de La Doctrina del Chop, que ella analiza cómo las marcas se van apropiando, por ejemplo, de estos festivales que, como decía el Camilo, no se inició con estas marcas, pues se inició como un festival más underground, ¿cachai? Como dar a conocer, pero cómo se las fagocitan las marcas estos eventos, pues. Claramente queda así en evidencia en Copa Santander Libertadores. ¿Cachai? Claro. Está la marca antes y

Buena, cabros y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado, perdón, estoy como medio lengua a la traba. Después de haber escuchado ese temita musical, esta vez cortesía de Javi Locuaz en los controles. Manso temazo, hermano, manso temazo. Matías, usted tiene los detalles de la canción, el tema que acabamos de escuchar, así que es todo suyo el micrófono. Vale, compadre. El temita que acabamos de escuchar es parte del trabajo de un amigo de la casa ya, compadre, un compañero de zona sur de Santiago. El tema, el Memo me está quitando los... ¿Qué me estáis quitando la...? Pero si aquí tengo el tema, po. ¿Cómo están? Mira, viste, por al aire te lo voy a quitar. Disculpen a los fieles audientes. Toma la cuestión. Bueno, el tema que escuchamos es parte del trabajo de Electrón Magneto. Este tema es parte de su trabajo del el sonido del Big Bang, ¿o no, Javi? Parte de su disco El Sonido del Big Bang. El tema se llama Despierta y es con la participación de Vlog McLeod. Y eso, pues, compadre. Un saludo ahí para Electrón Magneto. Y se viene pronto. El otro día está adelantando, ni un tema, pero adelantando que se viene su nuevo disco, Metamorfosis. Así que ahí para que estén aguja. Y también ahí les vamos a... Bueno, está la invitación hecha desde aquí también para que vengan a promocionar el disco cuando lo tengan listo, por hermano mío. ¿Ah? Así que eso. Y pasamos a dar algunos, bueno, mandar unos saludos a espacios, tiendas, autogestiones de amigos de la casa también, que de alguna manera, de una u otra manera, colaboran con el Raíces Poblacionales. Entonces le queríamos mandar un saludo ahí a los cabros de Mad Wolf Actitude, ahí a la tienda, tienen una tiendita, ropa, gorro, implemento, diferentes cosas tienen ahí los cabros, y un espacio súper entretenido. Están levantando un espacio también de cultura ahí, están haciendo, llevando música en vivo a la tienda. Así que les mandamos un saludo ahí a Mad Wolf. Si quieren visitar Mad Wolf, este espacio está ubicado en la comuna de Renca, en la calle... El Innombrable. En la calle El Innombrable, Jaime Guzmán, 1317. Es increíble que todavía tenga una calle ese. Bueno, pero bueno, por lo pronto, mientras no se cambie el nombre de esa calle, que espero que se cambie pronto... la calle, la tienda está ubicada en esa calle, pues Jaime Guzmán 1317. ¿Ah? Pero no, por eso no le vamos a mandar todas las buenas vibras a los cabros ahí, pues. ¿Ah? Así que la gente que quiera visitarlo allá en Renca, vayan a darse una vuelta, está terrible entretenido, está muy bueno el espacio, los cabros buena onda. Y tienen la exclusividad igual, pues gorrita brígida. El otro día estuvimos hablando con Carlito que se vienen unas gorritas exclusivas que hace un amigo en Brasil. Se las van a traer para acá, van a ser los distribuidores oficiales, unas gorritas pero pulentosas y desde la misma favela a taparte del sol. Así que ya saben ya. Aquí en otro les mandamos saludos también a mi compadre Vale. A nuestro amigo también que tiene su tiendita ubicada en San Ignacio de Loyola, 105, cerca del Metro Moneda, en Santiago Centro. 83 Clot se llama. ¿Ah? Tiene ahí también gorrita, ropa, zapatilla y tiene también el servicio de bordado. Bordado institucional, bordado de algún club, no sé, por los que quieran hacer un bordado de algún grupo, diríjanse ahí a hablar con el Vale que tiene la exclusividad también ahí. San Ignacio de Loyola, 105. Y por último, pero no menos importante, mandarle un saludo a quienes nos han acompañado ya desde hartas temporadas atrás. Muchas temporadas atrás. Los cabros de Caníbal Creu, comparito Mario y compañía. Si quiere un tatuaje que le dure para toda la vida, un tatuaje bien hecho y buena onda, limpieza, profesionalismo, al hacer el tatuaje, vaya a Caníbal Creu ahí. A donde los cabros que están ubicados en calle Carvajal 071, Metro Lovalle. Eso, cabros y cabras. Ahí está. Ya, pues quería hablar, póngale por mano. Póngale, Vene. Adelante. Eso ahí va. Ya, pues, Vene. No, que está. ¿Lo pongámonos serio? Sí, pongámonos serio. Oye, bueno, ahí están las tiendas de autogestión. Ahí los cabros levantando un trabajo distinto, tratando de estar por afuera del sistema. Y también un trabajo y unos productos y unos servicios de calidad, cabros. Bueno, este segundo bloque ya de noticias, de análisis de la contingencia nacional, vamos a abordar principalmente dos temas. uno tiene que ver con esta cadena nacional que hace un par de días hizo el presidente de algunos chilenos, porque no puedo decir de todos los chilenos y chilenas, Sebastián Piñera, a propósito de un programa que tiene que ver con la salud, Elige Vivir Sano y Elige Vivir Sin Drogas. Bueno, para empezar, desde mi postura, y creo que represento también a mis compañeros de locutorio, es ridículo intentar abordar, enfocar y tratar los problemas sociales como decisiones personales. Es decir, como que elegir vivir sano pasara solo y exclusivamente por tu decisión, y obviando la estructura que existe que provoca que la gente no tenga acceso a comida saludable, por ejemplo. Y desde el tema de las drogas pasa lo mismo, pues como ver las drogas, el problema de la drogadicción, como un asunto personal y no ponerle ojo que también te cumple otras funciones que son para poder que exista este sistema. ¿Se entiende, no? Al final ellos mismos la traen, si son todos narcos. Claro, por eso mismo, por ejemplo, no sé, pues, los pobres, ¿pueden realmente comer sano, hermano? ¿Cuánto sale comer sano en este país? ¿Cuánto sale, por ejemplo, comprar frutos secos? Súper caro. El otro día iba a comprar así una bolsita de frutos secos, así chiquitita, una luga, hermano. ¿Cachai? No quiero decir de que el hombre que me lo estuviera vendiendo me quería estafar, pero ¿cuánto le sale al loco poder hacer ahí unos frutos secos? ¿Cuánto sale el pescado, hermano? Tenemos rígido. Caleta de kilómetros y kilómetros de mar, y el pescado es uno de los productos más caros también. Y es un producto que es sano, que es fuente de proteína, de omega 3, hasta por ahí, porque también estamos con el microplástico hasta arriba de la coronilla. Oye, con respecto a eso, Guillermo, por ejemplo, yo cuando estuve ahora en todo el verano en Valparaíso, nosotros en el bar que estamos trabajando, nosotros vendíamos pescado. Y eso que estamos en el puerto en Valparaíso, hermano, son dos o tres locales, espacios que están vendiendo pescado. Y el puerto donde está históricamente, que es el terminal, que sea el mercado de Valparaíso, muy baja la cantidad de gente que vende pescado, hermano. Y no todos los días es bueno comprar pescado porque tampoco no es fresco. Imagínate, está ahí en el puerto de Valparaíso donde tendríais que tener caleta de pescado, pues, caleta de lugares donde podéis comprar y vender. Es muy escaso lo que se vende y es muy caro también el pescado. No sé, pues la gente que se entiende un poco el pescado, lo más fácil común es encontrar que es la pesca, pero ya si pasáis otro tipo de pescado, reineta, congrio, tipo, el costo es muy elevado. Entonces, para una persona comprarte, no sé, pues, una reineta que el kilo te está saliendo 4.000 pesos y una reineta te pesa 2 kilos, son 8 lucas. ¿Lo pesan con la cabeza? Y se pesa completo, pues. Si obviamente en ningún momento dado se tiene que pesar, se pesa la pieza completa, entonces es difícil. Y agregando también otra cosa, el año pasado, me recuerdo, el antes pasado, vinieron las chiquillas acompañando de Ecomercado, de Santiago Vega, y ella también hablaba en el costo un poco alto que tiene comprar cosas como la verdura, tener una vida saludable. Y lo que agregaban ella era la funcionalidad, lo que se está haciendo ahora, trabajar con pequeños agricultores para poder tener acceso un poco más económico a ciertos productos. Pero igual es súper caro todo. ¿Y hasta cuándo va a durar eso? Es el tema. Si ya se está privatizando todo, la semilla, el TPP. Sí, pues y además, Elige Vivir Sano, estamos abordando solo lo que tiene que ver con la alimentación. ¿Qué pasa con las otras dimensiones de la vida de vivir sano? Por ejemplo, la explotación laboral. La explotación laboral. El tiempo, hermano. Como decía el Camilo, ya, si tú decidí, no sé, hacer huerta en tu casa, si tenías un patio, es otro tema, ¿dónde sacáis tiempo, hermano? Si las fuentes laborales están centralizadas, están en el barrio Oriente, la gente tiene que pasar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, ¿qué pasa con el estrés? Entonces, el elegir vivir sano no es una opción personal, en el fondo. No es como ir al supermercado y sacar un producto y decir, con este vivo sano, ¿no? Es un conjunto de condiciones que son estructurales, que deben cambiar para poder poder disfrutar una vida más sana. Y eso también corre con las drogas, pues. Las drogas son un problema social, no un problema individual. Abordarlo desde una perspectiva individualista es hacerle la vista ciega a lo que realmente conlleva esto. Porque, por ejemplo, la drogadicción está asociada a la falta de oportunidades, a la falta de oportunidades que hay en los sectores más empobrecidos. Yo también creo, fehacientemente que la droga es un dispositivo de control y domesticación, hermano. Por algo las drogas están en las poblaciones. Por algo el otro día estábamos viendo, y la gente también vio a través de la televisión y todo, el funeral de un traficante en la granja. Ni los pacos se van a meter para allá, pues. Entonces los pacos no se van a meter para allá porque, desde mi punto de vista, es funcional al sistema. Porque uno podría decir, ya, pero hoy, pero que van a sufrir y todo, pero en la Araucanía tienen unos pacos militarizados, hay estado de excepción. Entonces, para mí es un dispositivo de control y domesticación, hermano. Y yo aquí hablo de todas las drogas, hermano. Aquí hablo de las drogas lícitas e ilícitas. Porque tampoco podemos centrarnos solo en la pasta base, la cocaína, ¿cachai? Yo, a propósito, y ahora último también, como uno siempre es un ser que va aprendiendo y es un ser inacabado, también dentro de las reflexiones que he hecho me he puesto a pensar en la marihuana, hermano. ¿Cachai? ¿Cuánto daño también hace la marihuana en un periodo de vida que es brígido, donde tus neuronas se están desarrollando, lo neurológico, etcétera? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la drogadicción de los cuicos? ¿Qué pasa? Como hay plata, no hay problema, por hermano. Si el problema es que soy drogadicto pobre, por hermano. ¿Cachai? ¿Qué pasa con el alcohol que dicen Matías ahí está espinando el co? También. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el copetengue? No, por las drogas lícitas que decían. ¿Qué pasa con los fármacos? Sí, pues. Los jarabes. Sí, pues, por ejemplo, están cambiando el tipo no, de. No, pero ya. No. Salgámonos del uso como recreacional, ya. Que se le llama. Para carretear, para el vacile, que las drogas, como las drogas duras y todo el asunto. Salgámonos de ahí. Ya. Porque eso es evidente. ¿Cachai? Es evidente que es un problema. Y más. Para nosotros salimos de aquí, salimos de nuestras casas y el problema está ahí latente en la calle todo el rato. Vámonos a lo que no se ve mucho, que no se reconoce, el copete. En las poblaciones, entre iglesia evangélica y botillería, plagado. ¿Qué otra cosa? Los fármacos. O sea, la pastillita para esto, para dormir, para despertar, para cagar, para poder comer, para no comer. Para bajar de peso, para subir de peso. ¿Cachai? En los juegos. O sea, hay caleta de adicciones que no se ven. ¿Y por qué? Porque, o sea, a mí no me extraña. En algún momento la coca fue legal, po. Se vendía en farmacia. Entonces, pues, ¿cuándo empieza a ser un problema para el sistema y que se toma como ilegal? Cuando hay otra gente que fuera del sistema empieza a ganar plata con la agua, po. Y no se paga impuestos. Yo creo que por ahí va la cosa, po. ¿Cuántos años se lleva de prohibicionismo en el mundo? Prohibicionismo. ¿Y no ha parado? ¿Quiénes son los promotores principales del prohibicionismo? Por ejemplo, la marihuana, Estados Unidos. Y son los que más ocupan el cáñamo para poder hacer la ropa a los milicos que tienen, por ejemplo. Entonces, ese tema del elige vivir sano, yo creo que tiene que ver más con un discurso para poder como mantener así como, no, sí, sabéis que están haciendo las cosas bien. Pero finalmente no deja de ser un discurso. Porque las drogas siguen estando ahí, po. ¿Y quién? Y es como un discurso, o sea, es como sabido, así como a secreto, en secreto a voces, de que finalmente que están todos metidos en los tráficos de drogas. ¿Y cómo va a pasar? ¿Van a pillar 3 kilos y van a pasar 2 toneladas? ¿Por dónde pasan? ¿Por qué siempre hay gente pobre metida en el tráfico, y los que caen con 3 papelinas, y se dan 5 años, 10 años presos, y los locos se están llenando los bolsillos de plata? Yo todavía me acuerdo, para el primer periodo del gobierno de Piñera, Hinspeter estaba en el Ministerio del Interior y explotó un caso de corrupción asociado al tráfico de drogas, donde un ex PDI fuera del país, un ex rati, sabió de que Hinspeter estaba metido en el tráfico de drogas. ¿Y qué hicieron con el loco? Lo sacaron del Ministerio del Interior y lo ponen en defensa, y salió del espectro público. O sea, el loco lo escondieron en el Ministerio de Defensa. Bueno, y ahí aprovechó de comprar armas a los judíos, bueno, ahí todo el rollo también. ¿Cachai? Pero, o sea, están metidos todos, pues, bueno, los familiares de la reina andaban con cualquier kilo de coca y cualquier plata en un auto y no hizo ni un día de cana. No, güey, pues, y después me dicen, no, que quieren luchar contra las drogas. Si están todos metidos, si es verdad, son todos narcos. Oye, agregando también lo que dice el Matías con respecto a Hinspeter, me recuerdo un personaje que andaba con él, que todos le decían como el fiscal del miedo. que era fiscal Peña. El chico Peña, el chico después Peña. Abogado de los narcos. Y ahora, hace unos par de años, el loco defiende a narco, brígido narco de sistema, ciertos sectores de Santiago. El loco anda defendiendo a narco ahora, pues, bueno. Entonces también, ¿a dónde? Pues? Este ahí es cuático igual. ¿Te recordáis, chico Peña? Alejandro, ¿no? Peña. Alejandro Peña. Y sí, como que le dicen a. ¿De Jalán? A Jalandro, sí. ¿No lo hace? Sí, Jalandro Peña. Jalandro Peña, ¿viste? Si me acordaba de eso. Hoy. Yo a propósito de estos temas, el año pasado la página ciberchile.cl sacó una serie de reportajes de investigación periodística a propósito de la droga en Chile. Cómo se ha constituido no solo en un paso, porque de aquí, de los puertos chilenos, salen caleta de drogas para todo el mundo, sino que también cómo el consumo en Chile ha crecido de una manera así exponencial, hermano. Y sobre todo de cocaína. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos delante, pues de elige vivir sano. ¿Cómo voy a vivir sano en una sociedad enferma, en una sociedad estresante, en una sociedad que los locos, para poder hacer frente a la explotación laboral de que tenéis que trabajar, no sé, 13 horas diarias, pa' sus jales nomás, por mano, pa' sus pastillas, ¿cachai? Entonces también es una este consumo de drogas, que yo se lo recomiendo, ciberchile.cl, tiene varios... el artículo de ciberchile.cl, entren a esa página y búsquenlo. El año pasado salieron, que ahí a propósito daban cuenta de este vínculo de los pacos allá en el retén del Castillo con los traficantes, porque ya se destapó que había una relación amorosa entre una traficante y un paco y las mexicanas, etcétera. Entonces es funcional, cabros, es funcional, cabras y cabros. O sea, yo, por ejemplo, si en la ficción, yéndonos a la ficción, que no es tan ficción, la serie, hay muchas series que se han nutrido como de este, para poder armar su historia, sus temáticas, se han nutrido del tráfico y de todo este rollo, como para poder tirar historias ficticias, se supone, pero de antes no, yo no creo que salgan todas de lo ficticio o de la mente de alguien que se le ocurrió. Por ejemplo, sin ir más lejos, una serie que igual es buena, se la recomiendo, se llama Prófugos, una serie chilena. Ahí yo creo que no dista mucho de la realidad eso de que están todos metidos finalmente. Y como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre la cadena se corta por lo más delgado, el hilo se corta por lo más delgado nomás, pues, ¿cachai? Siempre caen los mismos, pues. No por nada están puros pobres presos, pues. Sí. Y no para. A propósito del Matías, para ir como cerrando el tema de la drogadicción y pasar a otro temita que queremos abordar en este segundo bloque. Oye, Guillermo, discúlpate que lo vamos al bloque. Déjame recomendar una investigación que se llama Las mujeres carne de cañón del narcotráfico. Y habla sobre cómo reclutan a las mujeres en Bolivia, como que las capturan para que pasen droga por los burreros. Así que son diferentes artículos, son 4. Yo creo que, no sé si pudimos publicarla dentro del muro de Raíces. Lo es que lo dice, lo es. Bueno, lo vamos a hacer, pero yo se lo recomiendo. Es muy bueno el artículo que sale, bueno, habla bueno sobre las mujeres como carne cañón. ¿Y quién son las mujeres pobres en Bolivia y en Perú? Cómo los narcos rígidos las toman, las capturan y las obligan después a pasar droga acá a Chile. De hecho, yo iba a referirme a lo mismo, pero en otra dimensión, que es como las mujeres narco en las poblaciones, que también hacen como frente a la materialidad de la vida, pues, abandono parental, los maridos se van, un harto hijos, ¿cachai? Mantener una casa. No pueden trabajar, entonces también echan mano a la venta. Y lo que decía el Matías, el hilo se corta por lo más fino. Y hay muchísimas mujeres que están presas en este momento por narcotráfico, micro narcotráfico. En el fondo no son las que mueven kilos, mueven toneladas, como decíamos delante, sino que son las que te venden el papel, la papelina, para parar la olla al día a día. Para parar la olla, pues, hermano. Eso, oye, vamos a pasar a otro tema que nuestro compadre Bene tiene información que también es importante a propósito de Elige Vivir Sano. Vamos contigo, Bene. Adelante, Bene. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, lo que pasa es que en el Congreso se está hablando, se tiene que aprobar, yo creo que quieren aprobar, el Tratado Transpacífico, que se conoce como el TPP, ya que no va a afectar a nosotros porque es un acuerdo entre varios países. En eso está Estados Unidos, Chile, Perú, Malasia, no acuerdo que otros países más, que nos va a afectar en varios ámbitos, por ejemplo en la salud, en la cultura, en nuestra soberanía y también en nuestra alimentación. Por ejemplo, en el tema de la salud, este tratado permitiría que las farmacéuticas extiendan por más años sus patentes, impidiendo el ingreso de genéricos al país y teniendo el monopolio de los medicamentos por más tiempo, obligándonos a pagar más por ellos. Es decir, se perpetúa el negocio de la farmacia, y no sé qué va a pasar, por ejemplo, con el surgimiento de las farmacias populares, ¿ya? Y los remedios van a ser mucho más caros. Y los genéricos son los remedios que valen, que cumplen la misma función que los remedios habituales, pero son más baratos, ¿cierto? Eso es. En relación a la cultura, si este tratado se aprueba, será un crimen y se podrá ir a la cárcel por hacer fotocopias o por descargar libros, películas o canciones de internet, aunque sean para uso personal. Es decir, si usted está en la casa y descarga el disco de alguna banda que tiene derecho a autor, lo pueden seguir por las redes sociales y puede caer preso. También para descargar libros, ¿ya? Y lo que me sorprendió es sacar fotocopias. No lo sé cómo lo van a hacer los cabros que estudian en la universidad, ¿ah? ¿Ya? En relación a nuestra soberanía, si este tratado es aprobado, Chile daría un exceso de poder a las transnacionales y tendríamos que consultar con ellas y gobiernos extranjeros para modificar nuestras propias leyes. No se podrá aprobar ningún cambio que estas empresas consideren perjudiciales para sus intereses. Por ejemplo, leyes ambientales más estrictas. ¿Ya? Ojo con eso. Tendría que indemnizar el Estado a las empresas multinacionales si se hace una modificación a una ley. Y en el otro ámbito, en el que es importante, que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es con la alimentación. ¿Qué pasará si este tratado se aprueba en relación a nuestra alimentación? Privatizarán las semillas y campesinos y campesinas y cualquier persona podrá ir a la cárcel si sigue guardando, reproduciendo e intercambiando semillas, como se ha hecho desde que se creó la agricultura. Perderemos nuestra soberanía alimenticia. Además, la semilla transgénica privatizada sería polinizada en todos los cultivos naturales, teniendo que pagar derecho de patente por poseer sus genes. Así que este es un tema que ya se está difundiendo en varios lugares, que tienen que ver con lo que está generando este, lo que puede generar este tratado si se aprueba por el Congreso de nuestro país. Así que ojo con esto, porque nos va a afectar en muchos ámbitos. Bueno, y agregar a lo que decía el Bene, que la no aprobación de este Tratado de Libre Comercio Multilateral ha sido gracias a la movilización del pueblo, así, de campesinos, campesinas, que han, en el fondo, han dilatado y han como cambiado la fecha de votación de este tratado. O sea, está ahí, ¿cachai? Ahora, yo el otro día escuchaba un programa y el tratado tiene alrededor, si no me equivoco, como 8.000 páginas, ¿no? 6.700. Yo me pregunto, los senadores y diputados de este país que tienen que legislar y tienen que aprobar este tratado de libre comercio, ¿se habrán leído esas 6.000 páginas? ¿Habrán tomado conciencia, tomado el peso de lo que significa este tratado? ¿O habrán leído el resumen de 10 páginas que se lo hicieron los asesores? No, mira, la ley le permite a los diputados y senadores solamente leer 72 páginas. Imagínate. Es un dato importante. Claro, pues, y ahí hay varias cosas que quedan ocultas, quedan ahí traspapeladas. Y como dice el Bene, aquí se juega el futuro de la humanidad, igual, así, en de algún grado, pues. Si nos privatizan las semillas, no tenemos soberanía alimentaria. Los guardadores de semillas, las guardadoras de semillas van a ser encarceladas. Se van a patentar las semillas, es decir, Monsanto, Bayer, te va a vender una semilla que no va a germinar, que te va a dar un alimento, pero ese alimento no te va a dar semillas. O si te da semillas, no son semillas que puedan ser fértiles para poder seguir el proceso natural de la agricultura, que el hombre lo ha practicado por cientos de miles de años. O no, miles de años no sé. Miles no. Así que ojo, como decía el Bene, ojo Y no solo el hombre. Claro, la mujer y el hombre. Ojo, porque se viene esta votación, hay que poner atajo. Infórmense también al. No, y es cuático esto, porque no sale ni a un lado, no tenéis cómo informarte. O sea, hay formas de encontrar la información y de buscar. Pero como la masividad, que la importancia que tiene esta información, debería salir en todos los periódicos, en la tele, en todos lados, y tú veis la tele y no sale nada. No sale nada, ¿qué sale? Que este pelea con este otro, que ganó este equipo. No sé, como que no. Es cuático, entonces también el llamado a la gente a que se empiece a informar y a estar aguja igual, porque de esto igual depende como el futuro de la humanidad, yo creo, de cómo se va a desarrollar la humanidad de aquí para adelante. Así que eso, la deshumanidad. Nos vamos con unos temitas más. Vamos con un temita, compadre Javi. Bueno, compadre, esto es Compadres y Comadres, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Brr. Seven, somebody got shot. When I I was a kid, no one gave a fuck about me. Gotta get my shit, cause my parents used to doubt me. Got my first job, working for the man who kicked it on the corner, see, I made my first grand. And now I'm straight banking and paying all the bills. My mama asked me, who the fuck did you have to kill? It ain't even like that, I'm slick as a fox. I keep my gat hidden in Nike shoebox. Underneath my bed, the cash kept flowing. I gotta make sure my neighborhood keeps knowing. My daddy used to say that I was up to no good, but if I didn't do it, then somebody else would. And so I sell it by the pound or even by the key. If somebody's gonna bank, then it's gotta be me. So then I head south, motherfucker, cause I owe her. Payment from a shipment that came in from Sinaloa. Now I'm headed down to the Mexican border. Headed down to the Mexican border. It couldn't be bunk. I'm rolling up the five with a trunk full of funk. My homies on the corner like tricks in a hat. 32 pounds, it's like bricks in the back. I watch my speed limit, let the Chevrolet slide. Gotta keep it cool, rolling through Oceanside. Then I seen this pig rolling up on my ass. I let up on the gas, I was going kinda fast. Now I see the red light, I'm about to get beat. Man, it felt like my nutsack sank into the sea. I gave him my ID, plus my registration. And then he ran my place to the goddamn station. And give me the key so I can open up the trunk. Man, fuck that shit, now it's one dead punk. Hey, Vito, you wanna step out the fucking car? Man, fuck you! No! Yeah! Got a reputation. He's got a young bride. He's gonna leave this town wishing he and that wife of his had never been born. I'm a mean motherfucker and I've flown it. If I see something I ain't got, then I want it. And so I just hide in the bushes by the stoplight. Ayo, some might say that it's not right, but what am I to do? Get a job, homie, check it. You got six felonies on your record. Man, do you think Pac-Tails ever gonna want me? The tattoos on my arms are gonna haunt me. I'm loading up the clip in my nine and it's a fact that some poor fool is about to get jacked. I'm waiting for the right one, creeping through the right one, looking for the fools that is stupid and street dumb. And then I seen this little rifle looking gutless. I put the weapon to his head and now I gotta cut this. I stopped to get some clothes from my homeboy's house. I hit the five in the state five going south. And now I'm headed down to the Mexican border. I'm headed down to the Mexican border. Estamos de vuelta, cabras y cabros. Estamos de vuelta aquí en un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, el segundo programa de la duodécima temporada, cabros. Duodécima temporada desde el 2008 saliendo al aire, hermano. 2008. Ajale, hace una friega con el carnet. Se me le cayó el carnet. Se me le cayó. Oye, cabros, como. Bueno, el programa hoy día hemos estado analizando noticias del acontecer de este país llamado Chile, los territorios dominados por el Estado chileno. Y hemos conversado sobre Lollapalooza, también desde esta política o programa del gobierno Elige Vivir Sano, Elige Vivir Sin Droga, y también hicimos una pasadita por el acuerdo multilateral, el Tratado de Libre Comercio Transpacífico, TTP. Ahora, en este tercer bloque vamos a abordar algunas noticias de manera más general en nuestra sección que se llama Popurrí de Noticias, y vamos a dar algunos datitos en nuestra sección Data Show. Pero antes de entrar de lleno a estas dos secciones que ya son un clásico en Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, el Matías nos va a dar. Tenemos un llamado, cabros. Tenemos ya, un llamado. Antes de los temas, vamos al llamado. ¿Aló? ¿Aló? Buena, buena, ¿con qué tenemos el gusto de hablar, compadre? Hola, hola, te hablan con Joel. Buena, guacho. Vocalista de Vapulian. Buena, compadre Joel, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, todo bien aquí, preparando las cosas para el día sábado. Bacán, compadre. Oiga, la señal ahí es suya, compadre. Invita a toda la gente al evento que se viene. Vale, vale. Bueno, amigos, yo los quiero invitar a la sexta versión del... Bueno, perdón, la quinta versión del Menos Balas. Lo vamos a realizar en la Plaza de Buenaventura, al costado del supermercado 10. Tenemos hartas bandas de ska, de punk. Todo esto comienza a las 17 horas y esperamos contar con el apoyo de toda la población. Oye, también son los 15 años de ustedes, ¿o no? ¿Perdón? También están celebrando los 15 años como banda, ¿o no? Sí, estamos celebrando los 15 años de nuestra banda, preparando hartas sorpresas también. Oye, ¿qué bandas van a estar? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Qué bandas van a estar el sábado? Mira, tenemos a los Solidarios, a los Ateos Gracias a Dios, a los Cromosoma Criminal, a los Filortones, Banda de los Espejos también, Esclavitud Mental, Alerta Nacional. Son como 9 bandas que vamos a tener el día sábado. Buena, buena, se viene buena la... Y todo esto al en el espacio público ahí, gratín. Sí, todo al gratín. Como nomás. Ha sido siempre el Menos Bala más rock and roll. Sí. Buena volada, hermano, bacán. Por autogestión nomás. Bacán, hermano. Oye, reiteremos el lugar y la hora que va a ser la actividad, hermano. Esto es Aventura con Avenida Central, en la Plaza del Sol, y comienza desde las 17 horas. Bacán. Este sábado. Este sábado 6 de abril. Ya, pues, Joel, gracias por llamar, guacho. Ya, pues, hermano, muchas gracias. Oye, feliz cumpleaños ahí para la banda. Gracias por todo. Vale, hermano. Vale, vale, chau. Oye, recordar un poquitito a la gente que viene de afuera de Los Espejos. Pueden llegar a General Velázquez con la Alameda. Ahí está la 105, 120. La Padre Hurtado, que es la micro Una Liebre Morada. Y también hay un colectivo que también que sale de... Pérez, ¿cómo no recuerdo la calle? ¿Qué? ¿A dónde sale el colectivo? El Toro Mazote. Toro Mazote. Ahí en Toro Mazote hay un colectivo. Si vienen de Velázquez con la Alameda, pueden llegar a Metro a Los Valles también, tomar la H03 y la H08, que se bajan en Callejón con Central y caminan un poco. Y si la gente viene del 25 de Gran Avenida, puede hacerlo a través de la 120, que lo deja junto a la esquina ahí para que tengan información. Si viene de Rancagua. De Rancagua puede hacerlo bajarse en la estación Los Espejos o estación Central, puede devolverse a Los Espejos y caminar unos par de cuadras y puede llegar. ¿Y si viene de San Bernardo? San Bernardo, puede llegar a 25 Gran Avenida y tomar la 120, que lo va a dejar también en la ubicación exacta. ¿Y si no tiene plata y no quiere pasarse en la micro? 120 puede saltar, vaya. Ya. Muy bien. No, y si viene de General Velázquez, las micros nuevas no tienen torniquete. Aviso. Todo bien, así que permiso. Muy bien. Wi-Fi, aire acondicionado. Todo bien. Ya. Oye, cabros, nos había quedado en el tintero, cabras y cabros. Los temitas que escuchamos. Okay. Y ahí Matías también tiene algo que decir respecto a los temas. Sí, pues, el primer tema que escuchamos en esta segunda tanda, el primer tema es parte del trabajo de los cabros de Vapulear Trola. Música punk de la población, de acá de La Caro. Así que mandarle un saludo grande igual a los cabros que están cumpliendo 15 años. Y el tema se llama Mismo Placer. Es un tema que también estuvieron presentando aquí aquí en el programa cuando trajeron su disco. Y interesante la letra, Matías, porque son temáticas que no se abordan mucho en el punk o en general, ¿cachai? Un tema sobre la homosexualidad, sí, y una experiencia también que los cabros contaban de alguien cercano por el cual había tenido que se sentía un poco rechazado, y ellos en ningún momento tuvieron un prejuicio con él, así que claro. Bacán por ese sentido. Y el segundo temita que escuchamos es un tema ya antiquísimo del hip hop, del Mexican rap, como se diría. Y es un tema de Kid Frost, que fue solicitado por nuestro compadre Jay-Z, que hoy día amaneció Mexican rapper, ¿sí o no? Así que un saludo grande al compadre Jay-Z, que pidió este temita del chicano rap. Ahí, Kid Frost, y el tema se llama Mexican Border. Eso, compadre. Así. Oye, ¿nos vamos con algunos datitos o no, chiquillo? ¿O no? Sí, pues con algunos datos. Yo tengo aquí un... ¿O no? Me estoy adelantando mucho, ¿cierto? Me parece, ¿no?, que te estás adelantando. Uy, tengo la sesión que están cambiando la hora. La sesión de los poetas, hermano, no la alcanzamos a escuchar, ¿o no? Sí, pues. ¿Alcanzaremos? Oye, compadre, uno nomás, po. Por último, uno que escuchemos, ¿no? Sí. Ya. Como anunciamos a la gente un poco, pues, bueno, ya, si po. Usted fue el creador, el que se sí, imaginó esta sección. En Raíces Poblacionales habíamos pensado que era importante abrir otros espacios dentro de la radio, y estaba el vertedero, estaba el renegado Dorfán, y ahora había surgido como un espacio para escuchar algunas crónicas o relatos de algunos poetas o escritores que habían en internet. Y en ese caso quise elegir a Pedro Lemebel, que dar un pequeño dato antes de irnos con esa crónica. El 21 de noviembre de 1952 nace él en Santiago, es hijo de panadero. Vivió en los barrios marginales de Santiago de Chile, estuvo viendo La Legua hasta cuando se mudó a unos ambientes sociales que quedan en departamental con Panamericana, donde está el Museo Cielo Abierto. Ahí estuvo viendo Pedro Lemebel, y él es un escritor que tiene unos libros que son bien conocidos. Por ejemplo, y también es artista plástico, ¿ya? Él fue parte de un grupo que se llama Las Yeguas del Apocalipsis, que lo hizo junto a Francisco Casas, donde hacían diferentes intervenciones, ¿ya? Él es un homosexual declarado que lucha por sus derechos, que hace una denuncia en torno a lo que sufren todos los hombres homosexuales en este mundo. Y él en 1996 fue parte de la Radio Tierra y tenía un programa que se llama El Cancionero. Y lo que pasó que sacó varios libros, por ejemplo, en 1996 sacó Locafán, el 2001 sacó uno de los más conocidos, Tengo Miedo Torero, el 2003 El Sajón de la Guada, 2008 Serenata Cafiola, y bueno, el 2011 fue diagnosticado con cáncer a la laringe, y lamentablemente el 23 de enero del 2015 muere y es enterrado en el cementerio metropolitano. Tuve la oportunidad de ir, bacán, así que eso, po. ¿En el general o en el metropolitano? No, metropolitano. ¿En el metropolitano? Sí, tuve, así que eso. Bien cortito, así que los vamos con una crónica que se llama... Ahí les vamos a decir después el nombre de la crónica. Escuchemos a Pedro Lemebel. La tristeza de Bambi Zamorano. Uno se va enamorando de verte por la tele, Zamorano. Te va queriendo al recorrer la ciudad y a cada paso toparse con tu carita de pobre. Uno te imagina tan solo, Bambi, en los estadios europeos llenos de rubios, y se pregunta, ¿qué fue del cabro flaco de Maipú que correteaba la pelota en el potrero? Ese jilguero ojeroso que a pura paja soñaba el mundo, que de un día a otro saltó a la fama como estrella del fútbol, única meta de los chicos pobla, que quieren ser astros del balón, con el bolsillo lleno y el corazón contento, que se fugan de la escuela y se ponen a pichanguear sofocados por las ansias de verse en la selección nacional, porque ellos saben que del barrio Rasca a la universidad hay un tajo difícil de saltar cuando hay tantas deudas y el salario apenas alcanza para los zapatos de fútbol, para que Iván no destruya los del colegio. Entonces, nadie hubiera apostado por ti en esa población donde los vidrios corrían peligro. Nadie te hubiera pensado hablando con el rey de España a ti, que hiciste del juego una profesión pagada con dólares para llevarte a tu mamá a ese súper departamento de Madrid lleno de máquinas automáticas que lo hacen todo, que la ponen ociosa y floja decorando el departamento con perritos y flores plásticas para no ser tragada por la modernidad europea. Su gusto de población, del pañito tejido para proteger el televisor para que no se raye. Su ternura que contrasta con la frialdad del lujo arribista, para que las vecinas de Maipú no la pelen, no digan que la mamá de Iván ahora es una vieja pituca, cuando la ven por la tele, entrepicadas y orgullosas, comentando que Iván la tiene como una reina, que ya no se marea con los aviones, que sale a comprar sola en esos enormes supermercados, que Iván la pasea en su auto lujoso y a veces también le piden autógrafos. Pero aún así, Ella no se acostumbra y soporta la nostalgia para que Iván no se sienta tan solo. Quizás, Bambi, aunque pasaste a ser un personaje, algo en ti no ha cambiado. Aún algo incierto acompleja tu risa, como si todavía soñaras y en cualquier momento el destino de pobre te fuera a pegar su coletazo. Hace algunos años ese miedo fue un calambre que no te dejaba meter el gol. Era una nube de polvo nublando el arco. Pasaban los meses, los partidos, la hinchada esperando el gol. Chile esperando que Bambán no dejara mal al país que le va tan bien en su economía. Se corrían rumores que el Real Madrid iba a devolver al sudaca. En Santiago las malas lenguas diciendo que era puro bluff, con sus ternos Pierre Cardin, las corbatas italianas, su peinado chulo y sus declaraciones con acento español de roto que se cree Julio Iglesias. Tenías a todo el país haciendo mandas para que se te pasara la depre. Los diarios publicaban un presunto hechizo, pero la verdad, Bambi, es que en ese tiempo viste el reverso de la fama. Supiste entonces que tus pantorrillas eran un futuro incierto, un pálido regreso sin gloria. Por eso un día cualquiera se te escapó el indio en un juego de piernas y el balazo de gol rajando la malla nuevamente. Y otra vez los aplausos, los aeropuertos, las cámaras y tanto cabro chico agarrándote la mano. Otra vez la prensa te retrata aéreo en las acrobacias. Reaparece fotografiado con una modelo taquilla que te cuelgan los chismes. Una Barbie rubia que contrasta con tu tipo feucho aindiado que contesta con vergüenza: solo somos amigos. Nadie sabe el nombre que hace crujir tu corazón, Bambi. Tampoco a nadie le interesa. Mientras sigas siendo la esperanza latina, la estrella de Maipú, que brilla triste y lejos de este país de largos sudores fríos. Cabras y cabros, volvimos con el mazo de mazo. Oye, Bene, agradecerle públicamente sí. la creación de esta sección, de este espacio que rescata a poetas, narradores de nuestra tradición literaria y que también son disidentes, van al choque y todo. Bacán, hermano. Sí. Pedro de Mebel. Se llamaba Grande Crónicas, Pedro. Grande Pedro. Bambi Zamorano. Bambi Zamorano. Bambi Zamorano. Por internet. Oye, cabras y cabros, lamentablemente el reloj comienza a dar cuenta de que estamos terminando este segundo programa de la duodécima temporada, así que vamos a hacer un paso por unos datitos que también nos envían para que nosotros les podamos dar difusión y ahí ya vamos a dar por terminado este nuevo capítulo de Raíces Poblaciones. Compadre Ben, usted tiene ahí... Tenemos un dato del periódico del Pueblo que se llama Almuerzo Solidario, periódico del Pueblo, domingo 14 de abril, desde la 1 de la tarde. En Gorbea, es que estoy enfermito, chiquillo. En Gorbea 2381, llegando a Avenida España. Vale 2500, va a haber charquicán. Pero también, ojo, ojo, para nosotros los que somos vegetarianos, hay también vegano más ensalada. Dice el periódico del Pueblo, música en vivo para celebrar los 8 años del periódico. Los esperamos. Hoy estoy un poco enfermito, así que perdón. Paso, dale, siguiente. Compadre Mati, usted tiene uno para el sábado, ¿no? Sí, si me pueden ayudar con la dirección, yo estaría muy agradecido porque... ¿Tocornal? Sí. 1714. Bueno, ya. No, es 1719. Ah, 1719. Sí, ahora lo recordé. Bueno, este sábado, bueno, vamos a hacer una explicación. Hay un grupo de muchachos y muchachas que están levantando un espacio, una cooperativa de arte, hace ya un buen tiempo, que es una cooperativa autogestionada donde se levanta como un espacio de creación. Donde participan, como les decía, diferentes personas que también de alguna manera difunden diferentes trabajos artísticos, ya sea escritura, poesía, diseño gráfico, música, cine, de todo. ¿Ya? Y esta cooperativa se llama Guasasapo. una cooperativa donde participa un gran amigo nuestro, Maximiliano, que le mandamos un gran abrazo desde acá. Y este sábado, desde las, si no me equivoco, desde las 20 horas, desde las 8 de la noche, o desde las 5 era... No, desde las 5, 5 de la tarde. Ya, vamos a corroborar la información. Sí, pero este sábado, 6 de abril, va a haber una actividad en la cooperativa, ¿ya? Una actividad en la cooperativa, que esta actividad tiene, bueno, por objetivo poder autogestionar el espacio en términos económicos, ¿ya? Así que desde las 8 de la noche en la cooperativa va a haber una actividad que se llama Varieté Otoñal. Y va a contar con la participación de diferentes expresiones artísticas. Acá me están pasando un torpeo. Va a estar Dadalú, que es pop hip hop, Avenida Maquinaria, la banda El Loco Ronnie, Gary Marebrán, NXBX, Silvana Freire y Maximiliano Alonso. Música, es poesía, van a haber diferentes expresiones. Y esto no tiene un valor la entrada. La entrada es liberada, pero sí van a estar vendiendo, los muchachos y las muchachas van a estar vendiendo ahí pizza y bebestible, comestible y bebestible ahí para mantener el espacio. Así que la gente que esté ahí por el centro o que quiera ir, vaya a darse una vuelta. Es un espacio bonito, pura gente buena onda, gente bonita, así que para que vaya a darse la vuelta. Guasasapo, esto es Avenida Tocornal, en calle Tocornal, 17-19, cerca del metro Ñuble. Ya está cerquita de la Plaza Bogotá. Así que para que se vaya ubicando. Eso, cabras y cabros. Lamentablemente el tiempo se nos fue volando. Un programa entretenido. Bueno, espero que les haya gustado a todas. Agradecerle a Don Floridor por el espacio Sin Censura. Nos estamos yendo y nos vemos la próxima semana en el mismo dial, el mismo día, a la misma hora. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Po. To get real bright. Hey yo, man, over 20 thing ya turn up. Everybody start shine like it's a sun up. I remember where the sun, yeah, there's always shade. Never let that shade make your sunshine fade. We moving at his own like ocean's wave. No feeling at a wave, but cool and brave. Aroma the nice sky, I'm on blaze. It's a different kind of green and the golden rays. I wear the